10 de la mañana oí sonar las campanas que estaban llamando a misa. Y al lomo de mi caballo me dirigí a toda prisa, porque en la iglesia del pueblo tenía cita con Lupita. Lupita, yo la amaba, era el amor de mi vida. Por eso iba muy contento, porque justo en ese día, ante las leyes de Dios, se casaría. El hijo de don Fernando, el hombre rico del pueblo, ya tenía dos días tomando y derrochando dinero, presumiendo de intocable. Se amontonaban y las mujeres lloraban. Y al preguntar qué pasaba, alguien me dio la noticia que a mi querida Lupita que dentro del pecho algo se me hacía pedazos. Me dirigí a donde estaba y la tomé entre mis brazos, le di un beso en la mejilla. De llantos al asesino le dieron su inmediata libertad. El hombre rico del pueblo al juez lo pudo comprar y la muerte de y al hombre rico del pueblo también lo voy.